como fruto silvestre que nos da la tierra. Golondrina veloz que huyes de mi mano, así huyes tú de mi lado, porque eres Uraya, Uraya. Como silvestre que nos da la tierra. Golondrina veloz que huyes de mi mano, así huyes tú de mi lado, porque eres Uraya, Uraya. Como cruz silvestre que nos da la tierra, que nos da la tierra. La tierra.